El abrazo fuerte recorre Montevideo. Hay dos maneras de ver Montevideo. Desde la altura fría e insensible del palacio, o entre la gente, con sus problemas, sus necesidades y su sensibilidad. Vote al Frente Amplio. Encuentro Progresista. Nueva mayoría. Transitable. Vote al EPFA. Vote al FAPE. Segura. No saben ni cómo la te llaman. Es esta. Para enfrentar a los que no saben, se necesita formación y se necesita claridad. También por eso, vote Sanguinetti Abdala. A lo largo de nuestra vida, vamos pagando el derecho a un retiro digno. El Estado tiene la obligación de devolver a los pasivos mucho más que una limosna. Una ciudad para vivir, limpia, moderna, transitable, pública, iluminada, segura. Nadie en el Parlamento podrá luchar más por los que lo necesitan que aquel que lo viene haciendo día a día y como vocación de toda una vida. Por eso Pacheco quiere a Magurno diputado. Pacheco es 123. Desde hace muchos años, junto a Tabaré, a lo largo y ancho del Uruguay, venimos proponiendo los cambios que necesita este país para que usted y sus hijos tengan una vida digna, con más oportunidades y con más alegría. Ahora estamos a un paso de cumplir nuestros sueños, que también son los suyos. El 31 de octubre contamos con ustedes. Con la lista de Lima, 738, Tabaré presidente. Despertemos uruguayos, cambiemos la elección. Las calles, presidente. Esta nuestra familia, la de ustedes, la de todos los orientales, son el objeto quizás más importante de un programa de gobierno. Lo imposible cuesta un poco más.